Hola, bueno, mi nombre es Paula Ransenberg, actriz de Dínamo, una de las tres actrices de Dínamo. Y bueno, esta es la historia de tres mujeres solas, con un pasado a cuestas, de tres soledades, que sin quererlo se encuentran en una convivencia forzada y de a poquito van compenetrando una la soledad de otra y para encontrarse y hacerse una compañía posible. Ahora está sobre todo parada no en la comunicación a través del lenguaje, sino a través de lo que los personajes hacen. Y sobre todo mi personaje, Harima, que es una extranjera, que habla un idioma que es inventado. Tiene inspiración, si querés, en Europa del Este, pero no es ningún idioma y tiene que comunicarse a través de las acciones, lo que hace. Trata de entenderse con las otras, donde el lenguaje lo usa, pero no es su forma de comunicarse. Estamos felices de poder hacerlo, de tener público para 4 funciones semanales. Eso es un lujo. Y si no, termina cansada, hambrienta y feliz.